proclamó a gran voz. Cantaron alabanzas. Las murallas de Jericó fueron destruidas. Vamos cantando ahora. Y cuando tu pueblo te proclamó en las murallas de Jericó, con el tamborín cantaron así: gloria al Dios de Israel. Suenan trompetas de aclamación en alabanza y adoración. Con el tamborín cantamos también: gloria al Dios de Israel. Que vive por siempre. ¡Vamos!